Yo no soñé con tesoro, porque tesoro yo no lo quiero. Con tu cara me conformo, si es un cara verdadero. Mírame bien a los ojos, que siempre que no te quiero engañar. No quiero caudales ni el oro del mundo, ni quiero la luna si tú me la das. Quiero tu cariño, te quiero a ti solo, sin plata y sin luna, ni estrella, ni nada. Ay, que me sabe en tu labio a miel y a romero. Desde que te digo, serrano, te quiero. Ay, que me sabe en tus labios a menta y a sol. Cada vez que tu nombre se me abre en ello, no deseo ni luces, ni pa' mi dedo ni pa' mi pelo, que con la luz de tu sol yo soy feliz y te quiero. Ven a ofrecerme la vida y en ella sale un carácter. Igual que ayer te esperé, yo con tu caricia y tu alegría, me sobra riqueza y felicidad. Soy reina del mundo, teniéndote cerca, sin plata y sin luna, ni estrella, ni mar. Ay, que me sabe en tu labio a mí, Romero, que desde que te digo, serrano, te quiero. Ay, que me sabe en tus labios a menta y a sol. Cada vez que te